Bueno, continuamos ya en la última media hora del programa de hoy, Son y se hacen. Y bueno, acá estamos con Roberto, que ya nos está acompañando. Él es Roberto Winogradsky, ¿lo dije bien? Con B corta, Winogradsky. Winogradsky, ahí va. Él es director y actor, ¿no? No, soy actor, y escribí la obra. Entonces es el que escribió y también actúa en la obra Gris Zelda, ¿sí? Historia clínica. Es una obra que se hizo en el Hospital Álvarez. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, la obra ya hace casi 3 años que la estamos haciendo. Claro. Es una obra que habla sobre violencia de género, sin exhibir violencia. Es una mujer golpeada por su marido en una sala de hospital con un médico interactuando todo el tiempo. Y se trata de eso, ¿no es cierto? De un médico que trata de sacarle que ella diga qué es lo que le pasa y ella no puede. ¿Y siempre la hacen en espacios dentro del hospital o la han...? No, la hicimos en muchísimos lugares. En muchísimos lugares, claro. De hecho, nos han declarado de interés cultural en Cañuelas y fuimos a varios colegios en Cañuelas, colegios secundarios. La hicimos en teatros. Anoche la hicimos en un bar notable, La Flor de Barracas, en Barracas. O sea, es una obra itinerante. Y nuestra directora es Claudia Quiroga. Eso. Y bueno, el diseño, digamos, escénico es de ella, y siempre lo planteó así. Dijo, bueno, ¿qué quieren? ¿Quieren un teatro o quieren llevárselo por todos lados? Y la idea fue hacer 2 banquitos y 5 kilos de limones. Uh-huh. Esa es toda la escenografía. Eso es lo único que hay en escena, que se ve. Y nosotros. Es un actor y una actriz, nada sí, más. Sí, nada más. Decime, cuando hablas de eso, hace mucho tiempo, hace 3 años, y a través de esto lo que muestra hoy la violencia hacia las mujeres, las ganas de que esto ya no exista, ¿hay algunos cambios en el texto? ¿Sigue siendo lo mismo? No, el texto sigue siendo el mismo, pero nosotros lo ayornamos de hecho, es decir, en la práctica, y es más con una cuestión, por una cuestión escénica o ¿cómo decirlo? De que se vea de otra forma, ¿no es cierto? Porque nos han hecho críticas a veces. Ajá, ¿cuáles son esas críticas? Bueno, había un momento en que yo, el médico, la tomaba a la paciente de las manos y nos criticaron, nos dijeron, pareciera como que el médico tiene otra intención, y bueno, tratamos de mostrar otra cosa, ¿no? No queríamos que se viese eso, pero bueno, fue como una evolución en escena y a través del tiempo, ¿no? Claro, bueno, yo tuve la suerte de estar, llegué un poquito tarde, yo te lo dije después, en la presentación que se hizo en el Álvarez, hace unos días, comentamos algo aquí también en el programa, y me quedé con con varias cosas, ¿no? Una de ellas es 5 kilos de limones. ¿Qué significan? Yo creo que hay veces, yo tenía un director hace años atrás que siempre decía, no importa lo que vos querés decir algo, ok, expresalo como quieras, pero deja que el público lo interprete a su manera. Claro. Y entonces, ¿qué interpretaste vos? Yo interpreté el qué hacer, porque además Silvia Pereira, que es la actriz que te acompaña, se maneja con los limones, o sea, ella va, los pela, los mueve, los cambia de lugar, no es que están quietos en un solo sitio los limones, ¿no? Es una experiencia sensorial, hasta inclusive por el aroma del limón cuando se pela, ¿no? Claro, en un ambiente cerrado debe ser y además, la torta es de limón, es decir, hay una referencia digamos, no solamente los limones, ¿no? Se puede interpretar de muchas maneras, la acidez, la dificultad, y lo que simbolizan los limones en el suelo, en círculo y con un círculo que se abre en el momento en que hablamos, por ejemplo, de aborto. Claro. Entonces, tienen distintas simbologías, también el paso de los limones con el peso del trabajo y la dificultad. Y el mayor peso del trabajo cuando hablamos de trabajo de mujeres y de las condiciones, ¿no? ¿Cómo es la repercusión? ¿Qué pasa cuando las mujeres están ahí, o mujeres, hombres, niños, todos los adolescentes, y ven esa obra? recibís de vuelta, ¿no? Sentís que algunas te hablan más, algunas pueden expresar, que eso valió la pena para que otras puedan salir de esa situación. Tuvimos experiencias muy fuertes, es decir, algunas experiencias en colegios secundarios con chicos que se han puesto a llorar, y otras con mujeres que se nos acercan y nos dicen, nos cuentan que ellas nunca lo contaron, pero por primera vez ahora se animan a decir que tienen una situación de violencia, que pasan por una situación de violencia. Lo hemos visto varias veces, inclusive se ha manifestado una situación de violencia delante nuestro alguna vez, cuando una mujer concurre con sus hijos y su cuñado, porque su marido no quiso ir, y el cuñado en un momento en medio de la obra le gritó, nos vamos, nos vamos, nos vamos, y ella se quedó. Bueno, fue una cosa muy fuerte. Muy fuerte, sí, sí, muy fuerte. Sí, por situaciones supuesto. Así hemos visto varias veces. Sí, qué interesante, ¿no? Que todo lo que estás diciendo, porque uno entiende que estas cosas, y vos por lo que contás, no siempre es en un hospital, si bien esta vez fue un hospital, en un bar notable, entonces el público es distinto. Y me imagino que también las repercusiones son distintas. Sí, sí, hay veces que el público no dice nada y nos vamos sin ningún tipo de evolución. Pero la idea nuestra es que cuando termina la obra, que dura nada más que 40 minutos, después podamos charlar con el público. Yo soy docente. Uh-huh. Y la obra, y soy abogado, y la obra tiene que ver, el contenido de la obra tiene que ver con algunas experiencias mías, y con algunas cosas que digo en clase también, ¿no? Entonces se conjuga todo eso y después con el público tratamos de mantener un diálogo. Nos han dicho que muchas veces es un debate. No es un debate. Es un diálogo. Quien quiera puede hablar, quien quiera puede expresar o puede decir a qué lo llevó la obra, ¿no? Vos me decís que sos abogado, de ahí sacaste algunas cosas y otras sos docente. Todo eso hizo para que pudiera ser parte de esto. Sí, y además me encanta el teatro. Entonces, ¿qué es lo que me gusta? Claro, se conjugó todo. Sí, ¿hay nuevas funciones? Tenemos una función para este año más, prevista el sábado en la zona de Lugano. No tengo exactamente la dirección. Uh-huh. Acá, pero nos están llevando una gente que trabaja en una especie de ONG y de teatro en Lugano, creo que Lugano 1 y 2. Uh-huh. Está buenísimo, está buenísimo. Aparte, me imagino que debe estar bueno por el tiempo y por lo que, así como lo hicieron en el jardín del Hospital Álvarez, tal vez hacerlo en una esquina de una calle. Bueno, lo hemos hecho, por ejemplo, fuimos de gira a Tras la Sierra, Córdoba, y lo hicimos en la Plaza de Nono. Que es un lugar bellísimo. Sí. Pero sí, lo hemos hecho. Lo que pasa es que, bueno, para hacerlo en la calle en Buenos Aires es un poco más difícil y no es tan fácil. Bueno, acá nosotros al aire vamos a mezclar, vamos a juntar, vamos a hacer coincidir propuestas. Tenemos la biblioteca Al Paso, en la calle Artigas, que hace unos eventos espectaculares, no sé con qué regularidad, pero realmente una vez por mes hacen, eso es justo en Villa del Parque. Acá nomás. Es acá nomás, sí, acá sí. Unas cuadras, y en la calle. Así qué que bueno, bueno, qué bueno. Vamos a tratar de conectarlos. Sí, por supuesto. Porque nos parece que es interesante que es, sí, esa que los veo en ese, claro, espacio. Y que no se animan y que puedan salir, ¿no? A mí siempre en distintas situaciones creo que hay gente que mira desde una ventana, de un balcón, y no se anima a salir. Y me parece que eso es una posibilidad. Sí, de aparte salir. Es un acercamiento al público en general, ¿no? Exacto, o sea, está muy exacto. Bueno. Para mí, fue, aparte, ya lo dije en el programa. Fue un momento muy muy intenso durante la obra, que no lo vamos a spoilear. ¿Spoilear se dice? No. Spoilear. Sí, no sé, no importa. Bueno, algo así. No lo vamos a hacer, pero sí hicimos un comentario sobre lo que ocurrió después, la devolución que hubo, que desde mi punto de vista fue sumamente intensa, ¿no? Allí en el Hospital Álvarez. A mí me queda una preguntita, si tenemos tiempo. No, estaba pensando que vos al inicio de la entrevista dijiste es una obra que habla de violencia sin explicitar la violencia. ¿De qué formas manifiestan esa violencia a través de la obra? ¿Desde el guión, desde el cuerpo? Desde el trabajo de Silvia Pereira, que hace de una mujer golpeada que no puede decir lo que le pasa, y desde un médico en una sala de hospital público, que trata de dedicarse a generar empatía con la paciente para que ella pueda expresar lo que le pasa, porque ella no lo dice, me golpeé, me caí, me tropecé. Claro, va poniendo como excusas. Me golpeó sola. Se ve imposibilitada en manifestar. Exactamente. Claro. Ella no puede decirlo. Entonces, desde algún lado y desde el otro se ve la situación de violencia en donde ella no puede decir lo que le pasa. Claro, no, súper interesante. Me parece que lo interesante de esto es que después de la obra tener esa instancia con el público, que no, a veces no es tan fácil, ¿no? Depende del lugar donde estás. En un teatro tradicional es muy difícil que uno se quede hablando con los actores. Pero en cambio, cuando armamos algo más circular o en espacios no tradicionales, me parece que es mucho más interesante. Bueno, de hecho, la estrenamos en una biblioteca, en la Biblioteca de la Mujer, Alfonsina Storni, que queda en la calle Venezuela al 1300, 1400. Claro. Y lo hemos hecho otra vez después ahí, hace un año, menos de un año atrás. Lo hicimos en distintos lugares, mucho en lugares institucionales. Está buenísimo. Muchas y bueno, van a seguir el año que viene, seguro. Y la idea es que sí, estamos ya preparando otra cosa, pero también seguir con esto, claro. Sí. Bueno, está bueno. Pero está bueno seguir haciendo, me parece que es interesantísimo, muy interesante. Sí, a nosotros nos ha dado muchas satisfacciones y es realmente. A mí me llena de orgullo, ¿no? O sea, realmente es una cosa muy, muy buena. Hicieron algo muy movilizador, esa es la realidad. Y estamos contentos de hacerlo, o sea, nos da placer hacerlo. Muchas gracias, Roberto. Gracias por la invitación. Roberto, muchísimas gracias. Entonces, Griselda, Historia Clínica. Ahora seguramente nos dejas bien la dirección de la próxima función. Así la podemos poner en nuestras redes. Buenísimo. Y quien se quiera acercar. Y si el año que viene hacen más funciones o proyectos nuevos, también estarás invitado a compartirlo en Radio La Colectiva. Cómo no. Bueno. Aquí estaremos cuando nos convoquen. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.